El 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados a una profundidad de unos 750 metros en una mina en Chile que se llamaba San José, quizás lo recuerdan. El mundo estuvo observando con mucha angustia todos los intentos de rescate que se estuvieron haciendo en ese lugar. Después de 69 días, el 13 de octubre, y con un gasto aproximado de 29 millones de dólares, se logró extraer con vida al primer minero. Y después de él, los otros siguieron, gracias a Dios, todos salieron con vida. Y entonces las muestras de alegría, tanto de ellos como de sus familiares y de sus amigos, era exuberante. La vida de los mineros, aun a pesar de ser tan dura, para ellos era un nuevo empezar. Ellos podían reconocer lo maravilloso que era poder disfrutar de la vida una vez más sobre la superficie de la Tierra. Ellos estaban siendo restaurados al lugar donde habían estado trabajando y viviendo. El Salmo 126 habla del gozo del pueblo de Israel por haber sido liberado del cautiverio. El pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel, estuvo cautivo varias veces durante la historia. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, desde Egipto hasta Babilonia. En realidad desconocemos a cuál de estos exilios se refiere el Salmo 126. Lo que sabemos es una cosa que es muy cierta. La alegría que experimentaron ellos era tal que pensaron que era un sueño. Ellos cantaron, ellos rieron y también sabemos que ellos esperan una segunda restauración que sea completa. Nosotros ahora en el siglo XXI estamos en un proceso similar. En estos momentos acentuado quizás, no quizás, acentuado ciertamente por la cuarentena, por el virus que está alrededor de nosotros, por el distanciamiento físico. También nosotros queremos que las experiencias tristes y amargas de este mundo terminen. Hemos sido restaurados en la sangre de Jesús y esperamos el tiempo de que su restauración sea total, completa y eterna. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, al abrir tu palabra, ayúdanos a hacerlo con la esperanza de que tus promesas son verdaderas, fieles y eternas. Espíritu, transforma nuestras angustias en cantos jubilosos y llena nuestra vida de gozo. Señor Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz para restaurarnos. Y con esto, darnos acceso a las promesas del Dios Trino. Lo pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar hablando del poder de Dios y de la restauración. El Salmo, la primera línea del Salmo, después de que nos introduce que son los peregrinos los que están cantándolo, habla de la restauración y es una nota de confianza en Dios. La primera línea dice así: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos. Esta línea dice que Dios es el quien estuvo en control de estas situaciones. No fueron las personas, no fue su habilidad para poder salir, sino que Dios estuvo detrás de todo esto, manejándolo para que así resultara. Obviamente, esto no descarta la posibilidad de que Dios use siempre diferentes circunstancias para que todo esto ocurra de acuerdo a su plan. A lo largo de la historia bíblica hemos visto cómo Dios ha usado ejércitos, ha usado plagas, desastres naturales, líderes políticos, sueños y muchas otras cosas para que sus planes lleguen al fin que él, al fin deseado que Dios tiene para su propia gloria. Los cristianos podemos reconocer que detrás de cada evento en la vida, aún el coronavirus, al fin el desastre económico que esté sucediendo, aún los líderes políticos, enfermedades, situaciones financieras, desastres naturales, cualquier cosa, Dios está detrás de esto y Dios está permitiendo que las cosas sucedan para su gloria y para que sus planes lleguen a su fin. El Salmo 126 utiliza la expresión hacer volver, que es un sinónimo de regresar a un lugar a donde uno había estado previamente. Por lo tanto, algunas versiones, no lo es la Reina Valera, no lo es tampoco la Nueva Versión Internacional, utilizan la palabra restaurar. Y personalmente elegí usar esta palabra para que sea más fácil hablar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No lo estoy haciendo fuera de contexto, es una de las traducciones que tiene esta palabra en el original griego. Dios hizo volver a su pueblo y lo llevó a donde había estado antes. Es decir, Dios restauró a su pueblo. Y esto causó mucha alegría, gran alegría. Como mencioné hace rato, era tanta la alegría y era tan increíble lo que estaba sucediendo que la segunda parte del primer versículo dice, nos parecía estar soñando. Para ellos era difícil creer todo lo que estaban experimentando. Y cuando dice soñando, no es un sueño materialista ni el famoso sueño americano en el que uno normalmente está pensando cuando habla de ser restaurado, de que todas las cosas están bien. No se trata de tener muchas cosas. El plan de Dios, hay que entenderlo, era llevar a Israel de su cautiverio a Sion. Un sueño que está basado en el gozo profundo, sustentado en las promesas de nuestro Dios. Y ante esta realidad, dicen ellos, nuestra boca se llenó de risas y nuestra lengua de canciones jubilosas. Imagino que todos nosotros deseamos experimentar este tipo de plenitud. Este deseo que Dios tuvo desde el principio, desde que creó al hombre y a la mujer y toda la creación. Sin embargo, el pecado ha sumido al mundo a una realidad muy distinta. A principios de este año escuchamos de incendios devastadores en Australia y en algunas otras partes del mundo. Terremotos en diferentes partes del mundo, inundaciones, enfermedades. A nivel más cercano, de relaciones destrozadas, desesperación. Y la gente se pregunta, ¿hay alguna esperanza? ¿Existe alguna solución? Claro que sí. Es el Señor Jesús. Los que somos cristianos sabemos esto. El Señor Jesús vino para darnos esperanza. Dice Keith Getty, somos salvos de la ruptura y de la fragmentación y del pecado, pero también somos salvos para la plenitud. Jesús murió para limpiar nuestros pecados, pero también el Señor Jesús murió para que tuviéramos una vida plena y abundante. Estamos en un mundo roto, en un mundo fracturado, corrompido. Y basta echar un vistazo a las noticias para darnos cuenta de que esto es una verdadera sociedad en decadencia, un mundo en decadencia. Si nuestra esperanza está basada en lo que puede hacerse en el mundo por sus líderes, por nuestro ingenio, por los economistas, por los científicos exclusivamente, es decir, por este grupo de personas, nosotros los cristianos, y cuando digo cristianos somos todos los que creemos en Cristo, no hemos entendido verdaderamente el mensaje de la Biblia. Porque dice Pablo, nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Y la realidad humana, lo que experimentamos día a día, es muy fuerte y es muy fácil perder la esperanza. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Hay cosas que nos golpean y que nos han tirado. Y los que somos cristianos de hace tiempo sabemos las respuestas correctas, las respuestas que toda la gente piadosa quiere escuchar. Pero muchas veces estamos quebrantados por dentro. La gente nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Me movió? Bien. Pero por dentro estoy llorando, por dentro siento un vacío. Por dentro siento angustia. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no hay que malinterpretar este dicho de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la abundancia, normalmente nuestra sociedad se ha tornado en una abundancia material. Sin embargo, echemos un ojo a cada uno de sus discípulos para ver si después de que fielmente estuvieron con Jesús, durmieron, comieron, lo siguieron, lo obedecieron. Si ellos tuvieron esta vida materialmente abundante, y nos damos cuenta que no. De hecho, se sabe que todos ellos murieron como mártires. Hay una teóloga, se apellida, no sé cómo se pronuncia su nombre, Yui Li, hace una distinción entre dos tipos de gozo: el gozo que se siente y el gozo de la fe. Ella dice entonces, el sentimiento de gozo, es decir, el que se siente, obedece exclusivamente a las circunstancias, mientras que el gozo de la fe está sujeto a las promesas de Dios. Y la verdadera felicidad no fluye de las circunstancias temporales ni de las materiales, sino de las realidades eternas y espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Nuevamente, no es fácil. Las circunstancias nos pueden doblar. Las cuestiones dolorosas nos van a hacer dudar algunas veces si vamos por el camino correcto. Y hubo, déjenme contar la historia de un predicador del siglo XIX que desde los 15 años salió de su casa porque sabía que Dios lo había llamado a ser predicador. Se llamaba David Marks. Y él fue fiel toda su vida como predicador. Y una vez predicó un sermón que se tituló simplemente Algo, del cual permítanme leerles una sección, un fragmento. Dijo David Marks, hay algo por sobre todas las cosas. Hay algo en el hombre que está diseñado para vivir eternamente. Pero también hay algo en nosotros que nos hace infelices. Hay algo acerca del Evangelio que revierte nuestra infelicidad. Algo que nos da esperanza. Hay algo que la muerte impertinente va a interrumpir. Pero algo reside en los cristianos que el mundo no puede entender. Y algo en la eternidad nos da gozo perpetuo. Algo. Algo que nos rompe, no lo podemos explicar, pero algo que nos da esperanza y sí lo podemos entender porque es nuestro Señor Jesucristo. Y esta actitud y estas acciones, esto que está pasando al pueblo de Israel, lleva a que la gente reconozca y que se asombre de lo que está pasando. Dice la segunda parte del versículo 2, hasta los otros pueblos, es decir, los que no eran el pueblo de Dios, los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Solamente Dios merece la gloria y el pueblo de Dios lo da conscientemente, lo hace conscientemente. El pueblo que no es de Dios va a llegar un momento en que lo va a hacer, lo va a reconocer, aunque esté en contra de lo que ellos han estado haciendo toda su vida. El Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Y el pueblo de Dios se da cuenta y dice lo mismo. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. A partir del versículo 4 hay una petición. De hecho, el versículo 4 es una petición. Y está basada en lo que el pueblo de Israel ha experimentado en el pasado, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, las obras portentosas de nuestro Padre. Y esto los inspira a acercarse a Dios una vez más y le piden algo interesante. Dice, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos. Y es una expresión interesante porque al principio habían dicho ya habíamos sido liberados y ahora está hablando de hacer volver a sus cautivos. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, los teólogos usan una expresión que se llama ya, todavía no, para hablar del periodo en el que estamos viviendo, el periodo que comprende desde el momento en que el Señor Jesús sube al Padre hasta el momento en que el Señor Jesús vuelva nuevamente por su pueblo, por sus elegidos. Es un tiempo en el que ya gozamos de las bendiciones de Dios, pero todavía no las gozamos en una forma completa o plena. El Salmo 126 celebra el retorno de los cautivos, su restauración, pero también está pidiendo a Dios que haga volver a los cautivos que faltan. Cuando menos hay dos sentidos para interpretar esto. El primero es que hay personas que ya han sido restauradas, que ya han sido redimidas, y hay personas que todavía no. Hay personas a las que falta compartirles el Evangelio. Trabajo que tenemos que hacer tú y yo. Hablarles de Dios. En estos momentos es un momento oportuno. Mucha gente está pensando en la muerte. Mucha gente tiene miedo a la muerte. Y los cristianos podemos decir, no tenemos miedo a la muerte, porque para mí el vivir el Cristo es Cristo y morir es ganancia. Faltan muchas personas con las que podemos compartir la esperanza que realmente tenemos los cristianos. Porque los cristianos no debemos sentir miedo por la muerte. También hay un segundo punto. La restauración no ha sido completa. Es decir, como mencioné hace rato, ya gozamos de algunas de las ventajas, de algunos de los beneficios, de algunas de las bendiciones, no de algunas, de todas las bendiciones que están en la Biblia, pero estas no han llegado a ser completamente. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas, Mateo 5. Y son una serie de dichos de bienaventuranzas para la gente que está sufriendo en este mundo, para seguidores de Cristo que están sufriendo en este mundo. Y es muy interesante porque la primera y la última bienaventuranza están en el tiempo presente. Escuchemos lo que dice. De ellos es el reino de los cielos. Así comienza y así terminan las bienaventuranzas. Si no se habían dado cuenta, vean Mateo 5, del 1 al 10. De ellos es ahora ya el reino de los cielos. Pero lo interesante es que todas las demás bienaventuranzas que están en este tipo de sándwich están conjugadas en el futuro. Escuchemos, los que lloran recibirán consolación. No están recibiendo consolación, pero recibirán una consolación completa. Los humildes heredarán la tierra en el futuro. Los compasivos serán tratados en el futuro con compasión. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Todas estas son promesas a futuro. Nuevamente dice esta autora Julie, estas bendiciones son nuestras ahora a través de nuestra unión con Cristo y porque somos parte de su reino. Podemos disfrutar de ellas parcialmente y de manera imperfecta. Sin embargo, podremos en el futuro disfrutar de ellas de manera plena y perfecta cuando estemos cara a cara en la gloria de nuestro Padre. Y de ahí sigue el Salmo y usa una metáfora muy elocuente, una similitud muy elocuente, para no escucharlo tan extraño con metáfora. Y es muy elocuente para las personas que vivían o que conocen la geografía de esa zona. La Reina Valera dice, como haces volver los arroyos al Negev. Y cuando decimos Negev, no tenemos mucha idea de qué es Negev. Suena como bíblico, pero no sabemos qué es Negev o cómo era Negev. ¿Era como Toluca o era como Monterrey? ¿Era como Acapulco o era, no sé, como la Sierra Tarahumara? La nueva versión internacional utiliza la palabra desierto. Pero también podemos confundirnos porque a veces pensamos el desierto del Sahara, el que no se da absolutamente nada. Pero el Negev era una región y que estaba al sur. Y las tierras del Negev es muy interesante porque a pesar de que eran desérticas, no eran completamente desérticas como el Sahara, sino eran las bases, los lechos de los ríos que estaban secos durante la época en la que no llovía. Pero cuando llovía, estas eran tierras fértiles y la lluvia hacía que todas las cosechas de esa zona pudieran ser posibles. Había campos verdes, había frutos, había flores. Entonces los peregrinos están pidiendo a Dios que ellos restaure a su pueblo, que le dé esta vida del pasar del desierto a una vida llena de abundancia, vivificadora, llena de vigor. Y el agua es un término que se usa con frecuencia en la Biblia. Cuando Jesús pide agua. Voy a hacer un paréntesis. Hay veces en la que el agua significa caos y desorden cuando es como mares y tormentas. Pero en este caso no está hablando de eso. Escuchemos lo que dice Jesús cuando él está con la mujer samaritana. Él está pidiéndole un vaso con agua y la conversación es extraña. Ella le dice, bueno, pero ¿por qué tú siendo judío? Y bueno, saben la historia. Él le dice que si ella supiera que él es Dios, que tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Nosotros, los que somos sus hijos, tenemos que reconocerlo como Dios Hijo a Jesús. Y también podemos pedir al Padre y debemos pedirle al Padre que nos dé de esta misma agua, con la confianza de que Jesús también hizo otra promesa ahí mismo en Juan. El que cree en mí, es decir, el que cree en el Señor Jesús, como dice la Escritura, brotarán de él ríos de agua viva. Agua que restaura, agua que da fruto a las vidas agotadas y sedientas de las personas que estamos atravesando por el desierto de la vida, por problemas familiares, por problemas financieros, por cualquier tipo de problemas que estemos atravesando. Dios nos ofrece esta agua que nos va a llenar y nos va a dar de una vida plena. Y con esto vamos a llegar a los últimos dos versículos. Y los últimos dos versículos hacen un eco del versículo 2. Dicen algo muy parecido. Voy a leerlos. El versículo 2 dice, nuestra boca se llenó de risas. El versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas cosechan con regocijo. Regocijo y risas, parecido. La segunda parte es más evidente. Versículo 2, nuestra lengua se llenó de cantos jubilosos. El versículo 6 dice, el que esparció la semilla llorando, recoge sus gavillas cantando, cantando y cantando. Y estas son expresiones de alegría porque Dios es el Dios que da la vida, es el Dios que restaura vida de aquellas personas que están experimentando quebrantos. Dios es nuestro Padre y como todo Padre se alegra de que sus hijos tengan una vida plena, de que estén alegres, de que estén gozosos. Y nuevamente, no es un aspecto material. Y vamos a ver por qué no es exclusivamente, y voy a decir exclusivamente, porque a veces Dios sí bendice con abundancia material. Pero vamos a ver que cuando el pecado viene al mundo, bueno, paso atrás, Jesús vino a restaurarnos. ¿Y de qué vino a restaurarnos? Del pecado. Y vamos a ver que hubo cuatro rupturas, cuatro consecuencias muy graves cuando el pecado entró en el mundo. Vamos a Génesis 3, a partir del 10. Y el primer pecado, la primera ruptura que encontramos es una ruptura con uno mismo. Dios está buscando a Adán, Adán se esconde y Dios le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Qué has hecho? Y Adán responde, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Estaba desnudo, no solamente físicamente, sino que también Dios podía ver quién era él. Y Adán no quería que vieran quién era él verdaderamente. Él no le gustaba ser quien él es. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado algo igual. Hay cosas terribles de nuestro pasado, quizás, que queremos olvidar. Hay aspectos físicos. Me gustaría ser más alto, me gustaría ser más gordo o menos gordo, no sé, más fuerte. Que no me salieran tantas canas, que la barba me saliera más negrita. Pero también hay una ruptura interior que es más profunda y y todos sabemos de qué se trata. No tengo que describirla. Hay algo dentro de nosotros que sabemos que no nos gusta. Puede ser nuestro carácter, puede ser nuestra forma con la que nos relacionamos con las personas, etc. La segunda ruptura, el primero fue Génesis 3:10, este es 3:16, la segunda parte, y es una relación que existe entre Adán y Eva, una ruptura social entre unos y otros. Lo vemos en Adán y Eva, lo vamos a ver casi inmediatamente en la vida de Caín y Abel, y lo podemos experimentar ahora en nuestro mundo. Dios le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. hay este conflicto. Antes fluían los dos. Y no es que nada más afecte a la mujer, también afecta a los hombres. Y no nada más nos afecta en matrimonio, nos afecta en la sociedad. Sentimos celos por los que tienen más. Sentimos rencor por los que nos han hecho algo, los que creemos que nos han hecho algo. Tenemos mucho miedo. Abundan los mensajes en el que no le hablas a las personas, que no son del INEGI, que no son de esta compañía, nada más te vienen a robar. Y estamos en una desconfianza, en una ruptura social que es muy grave. No conocemos a nuestros vecinos. No le hablamos a la persona que va caminando por la calle. Esto es una ruptura que Dios viene a subsanar. La tercera ruptura tiene que ver con la naturaleza. Dios, en el versículo 17 y 18, hablando con Adán, le comenta lo difícil que va a ser su trabajo con la tierra. Dice, comerás de él, es decir, del suelo. Y después dice inmediatamente, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y en esta época de mucha conciencia ecológica, nos damos cuenta del daño que hemos creado en la creación de Dios. Hemos visto la creación de Dios como un medio para enriquecernos y no como un regalo de Dios para que disfrutáramos y para que pudiéramos vivir en armonía. Es cierto que debemos consumir las cosas que están en la naturaleza, no podemos no consumirlas, pero lo hemos hecho irresponsablemente y ahora vemos zonas que antes eran bosques, ahora son desiertos. Estamos con este problema del cambio climático. Todo es consecuencia de esta ruptura que nosotros como humanos no hemos sabido manejar. Y la cuarta ruptura es quizás la más importante. Tenemos una ruptura con el Padre, una ruptura con el Dios. Porque en el versículo 24, 3:24 de Génesis, nos habla de esta ruptura y de la consecuencia. Dice, Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El jardín del Edén representa este lugar donde Dios y los hombres podían convivir cara a cara. Esto ya no es posible. Esto nosotros nunca lo experimentamos. Seguramente Adán y Eva sintieron mucho más profundamente esta diferencia. Pero no debemos acostumbrarnos a que nunca lo hemos vivido, porque ese es el deseo de Dios. Quiere que estemos en su presencia. Ahora, ante estas cuatro rupturas tan graves, con uno mismo, con los demás, con la creación de Dios y con Dios el Padre, sería ingenuo pensar que la vida en abundancia es una vida llena de dinero. ¿De qué nos sirve una vida llena de materiales, de cosas materiales, si nuestra relación con Dios está rota? Si nuestra relación con las personas que más queremos está fragmentada. Si el mundo en el que vivimos nos lo estamos acabando. Dios está hablando de una vida plena, plena. El deseo principal de Dios es restaurar estas rupturas, sanarlas y que podamos experimentar su shalom, esta plenitud que solamente se encuentra en Dios. Cuando logramos entender esto, cuando nuestros ojos son abiertos a esta realidad, nuestra alegría es restaurada. Es decir, cuando nos damos cuenta de que Dios Padre envía a Jesús para restaurar todas estas cosas, debemos sentirnos completamente contentos porque no estamos abandonados a lo que nos pase nada más a nosotros. Jesús vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y todo esto es por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Tim Keller, el pastor que está en Nueva York, en el Redeemer, dice, la gran base de la seguridad que tiene el cristiano no es que tan firmemente esté fijo el cristiano en el corazón de Dios, sino en que tan sólidamente el corazón de Dios está fijo en nosotros que somos sus hijos. Nos tiene en el hueco de su mano. Nada nos puede arrebatar, pero no por nosotros, sino porque es Él. Nos puede redimir porque Él es Dios, no porque seamos buenos. Esto nos debe llevar a una alegría profunda, una alegría genuina, porque Dios es nuestro Padre y Él quiere restaurarnos a este estado original en el que Él había creado al hombre y a la mujer. Pero también hay que hablar del fruto. El Salmo habla de quien siembra y que después cosecha. Y debemos tocar aquí cuando menos dos puntos brevemente. En primer lugar, es el tiempo de espera, la paciencia. La semilla, cuando cae al suelo y da su fruto, no da su fruto inmediatamente. Es necesario esperar, es necesario preparar la tierra, regarla, quitarle las hierbas. Algunas veces hay que esperar meses, como son las cosechas del maíz, del trigo, de los frijoles. Otras veces hay que esperar años, como cuando sembramos árboles frutales. Un árbol frutal no da la fruta en primer año. Hay que cuidarlo por muchos años antes de que nos dé el fruto deseado. Los cristianos debemos saber esperar. Debemos ser pacientes para ver los frutos en otras personas y también en nosotros mismos. En esta época en que todo es instantáneo, el mensaje que estoy dando en estos momentos les llega instantáneamente a ustedes, en que hago un pedido en Amazon y mañana, en menos de 24 horas, ya va a estar aquí enfrente de mi puerta, en el que puedo meter cualquier cosa al horno de microondas y puede estar allí, en el que los transportes están haciendo supersónicos y ya es posible viajar de un país a otro en pocas horas. La paciencia es algo que hemos estado perdiendo y que hemos perdido y que no estamos acostumbrados a ejercerla. Queremos que el que es nuevo cristiano inmediatamente sea tan buen cristiano como alguien que tiene años en el Evangelio. Obviamente Dios puede hacer esto, pero muchas veces elige el camino del discipulado. Tenemos que acompañarlo, tenemos que corregirlo en amor, tenemos que exhortarlo, tenemos que cultivarlo con paciencia. Nosotros también podemos perder la paciencia con nosotros mismos. Quizás hemos luchado con algún pecado, con un hábito que queremos deshacernos de él, o queremos adquirir una virtud y no lo logramos, y nos desesperamos porque queremos de un día a otro lograrlo. Pero el fruto requiere tiempo. Debemos empezar poco a poco. Si estás orando 10 minutos al día, no esperes que al siguiente día vas a orar 5 horas. Tienes que cultivar el hábito de la oración, el hábito de la lectura, la paciencia. No podemos ser pacientes de un día para otro tampoco. Y muchas veces sembramos estas semillas entre lágrimas y llanto. El texto que leímos de Hechos 3, nos exhorta, hablando de Jesús, y nos exhorta a tener paciencia. Dice, es necesario que Él, es decir, el Señor Jesús, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Tenemos que esperar. Queremos la restauración, la queremos ya. Pero Dios nos dice, espera, espera, porque está dando fruto. Dice, hasta que es su tiempo de restauración. Y cosechar el fruto. Después de esperar con paciencia, veremos el fruto. Llega el momento en el que vemos cómo la fruta se va llenando primero de volumen, de jugos, y después de color, y está lista para ser comida. Cada agricultor que siembra semillas espera que estas semillas se vuelvan plantas, que broten como plantitas, que crezcan y que den su fruto. Y Jesús quiere lo mismo de nosotros. Él, cuando está hablando de la vid verdadera, en Juan 15, dice que toda rama que está en mí y no da fruto, la corta el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está esperando que demos fruto. No podemos ser cristianos sin fruto. No podemos pasar por la vida sin haberle compartido a alguna persona acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. Dice, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, o una serie de preguntas. ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Qué fruto has producido? ¿Qué semillas estás sembrando? ¿Con qué paciencia las estás cultivando? La promesa es que Si estamos en Jesús, si tú estás en Jesús, vas a llevar fruto. Y nuevamente, hay que esperar. Hay misioneros que han ido al campo misionero y pasan toda su vida hablando del evangelio y no hay ningún convertido. Es hasta la siguiente generación de misioneros que empieza a ver este fruto. No esperemos verlo siempre. Esa es nuestra ansia, esa es nuestra desesperación. Pero la promesa es que si estamos en Jesús, va a haber fruto. Y es posible que mientras estemos sembrando, mientras estemos en esta vida, sea muy difícil. En esta vida acompañada de lágrimas, acompañada de pérdidas relacionales. Pero llegará el momento en que vamos a cosechar. Y entonces nuestras lágrimas, dice la palabra de Dios, se volverán gritos de júbilo. Y con esto llegamos a la conclusión. El Salmo nos hace ver que Dios nos llama a una vida plena. Es una vida restaurada. Voy a esperar que pase el autobús. Perdón, hay cosas que uno no puede controlar. Bien, como dije hace rato, el Salmo 126 nos hace ver que Dios nos está llamando a una vida plena, una vida restaurada. Él rescató a su pueblo de la esclavitud que estuvo en Egipto y en otras varias ocasiones. A nosotros nos rescata de la esclavitud al pecado y sus consecuencias. Todo a través del sacrificio de Jesús. Por eso Pablo escribe: Dios nos dio la vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, nosotros le debíamos, clavándola en la cruz. Desarmó así los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La vida restaurada que nos ofrece es una vida plena, una vida de gozo. El gozo que disfrutamos ahora es alimentado por el recuerdo de lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros y por nuestros seres queridos. También es alimentado por el anhelo que sentimos porque esta plenitud llegue a ser completa. Esta restauración llegue a ser total. Cuando nos percatamos de todo esto, nos vamos a llenar de asombro. Y la gente alrededor de nosotros se va a llenar de asombro cuando vea lo que Dios está haciendo. Y por lo tanto, vamos a dar toda la gloria al único que merece recibir la gloria, nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de ti para agradecerte, Señor, la bendición de poder estar juntos en espíritu. Te agradecemos, Padre Santo, las promesas que encontramos en tu palabra, Señor. Te agradecemos las experiencias que en el pasado nos han mostrado tu gran amor y que abrazándolas, Señor, podemos esperar que tus promesas ahora y al futuro sean cumplidas, Padre Santo. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a saber disfrutar de la vida con fe, Señor, sabiendo que lo que estamos atravesando es momentáneo, como dice tu palabra, y que nuestra meta es llegar al cielo y disfrutar de una vida eterna, perfecta contigo y con todos los santos, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú guardes a tu iglesia, que guardes a nuestras comunidades, que des sabiduría a los líderes, a los científicos, a todos los que están, a los médicos, Señor, y que también los guardes. Pero que no desaprovechemos la oportunidad de compartir, Señor, este gozo y esta esperanza de lo que está por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.